para el norte y sur peruano. Ali, Augusto y el grupo Alegría. Siempre a mí me ha buscado. Eso no es delito, eso no es pecado. Si ella misma siempre a mí me ha buscado. Le entregué mi amor, entregué mi vida.